pariente, verás que luego ven en la nueva ola. Suavecito, hola, hola, hola. Yo vengo bailando el ritmo de la ola, porque suavecito.